quedas tiempo, haciendo casting para encontrar a alguien que me reemplace. Porque te advierto que no más vas a decepcionarte. Dos veces con la misma suerte no ha corrido nadie. Todo lo sabe. No más conmigo te miraban aquella sonrisa. Pobres de los que siguen de mí, no más van a la risa. Que te maldiga, solo que te di amor del bueno y te lo di hasta pa' llevar. Ahí vas cargando mi sello de calidad. ¿En qué cabeza cabe que de en tu cuerpo se quedó? Recuerda que existen niveles y en el más alto ahí estoy yo. Saldo, ahí estoy yo.